El amor de Dios por los perdidos y el amor de los cristianos por los perdidos, dos importantes temas interrelacionados en las Escrituras, no tienen parte en el calvinismo. Sabemos que muchos se ofenderían con esa declaración que, en efecto, están con gran amor preocupados por los perdidos. Esto, sin embargo, a pesar de y contrariamente a su calvinismo y no debido a él. Aunque un profesor presbiteriano teológico y una vez moderador de la Asamblea General, Henrik Jansson reconoció. A través de la confesión Westminster, justamente podría ser escrito, el Evangelio es para los elegidos solamente. Esa confesión fue escrita bajo el dominio absoluto de una idea, la doctrina de la predestinación. No contiene una de las tres verdades, el amor de Dios para un mundo perdido, compasión de Cristo hacia un mundo perdido y el Evangelio universal para un mundo perdido. En los institutos de la vida cristiana de Calvino no hay ni una mención del amor de Dios por los perdidos. Tampoco es de sorprenderse en vista al hecho de que el Dios de Calvino solo puede amar a los elegidos. ¿No preocupa esto a los líderes evangélicos de hoy que alaban a Calvino como el gran exégeta y que se hacen llamar calvinistas? Además, el concepto de amor de Calvino es defectuoso. Él dice que Dios requiere que el amor que damos a Él sea difundido entre toda la humanidad y este debe ser nuestro principio fundamental, que un hombre sea como es, pero aún así debe ser amado porque Dios es amado. Esta es una de varias referencias donde Calvino dice que el cristiano debe amar a toda la humanidad. Entonces, ¿Dios, quien es amor, debe amar a todos los hombres también? Calvino nunca lo dice, pero al menos aquí parece que implica un acuerdo general con ese principio, aunque su idea del amor de Dios es extraño. Nos dice que la bondad infinita de Dios se muestra a todo el mundo, pero no con el fin de traer a todos a la salvación. ¿Cómo podría una bondad que queda corta de lo que podría ser seriamente ser descrita como bondad y mucho menos como ilimitada? Esta bondad, a pesar de quedar corta, Calvino dice que es evidencia del amor de Dios. Otra vez nos preguntamos, ¿cómo puede Dios, al quedarse corto en hacer todo el bien que es capaz de hacer, ¿ser esta una prueba de su amor? ¿Y evidencia para quién? ¿Y cómo se puede decir que Dios ama a los que predestinó al tormento eterno antes de que nacieran? Este punto de vista deformado del amor de Dios se revela aún más en la declaración de Calvino que esta supuesta muestra de la bondad de Dios no es con el fin de ayudar a toda la humanidad. En cambio, es con el propósito de juzgar Dios más severamente a los reprobados por rechazar la evidencia del amor de Dios. Este argumento deja a uno pasmado. ¿Puede una bondad que no hace todo el bien que puede ser evidencia del amor de Dios? Más bien, ¿no sería evidencia de una falta de amor? Y al usar el sentido común y la conciencia que Dios nos ha dado, ¿seremos por eso condenados a ser rechazados por lo que Calvino llama erróneamente la evidencia del amor de Dios?